expresar, entrégalo con mucho amor, sin que nada te detenga. No olvides que esto debe ser en vida, hermano, en vida. Nunca esperes que llegue la muerte para así poder brindar amor. Tu deber es el de siempre amar, en vida, hermano, en vida. Que llegue